¿Poli o no? Esa es la cuestión. Estar en la onda, Onda Polígono. ¿Aún no nos conoces? Don't worry, el ser humano tardó millones de años en ponerse en pie. Tú ya puedes estar a la altura. 107.3 de la FM. O si lo prefieres, www.ondapoligono.org. Ahí lo tienes. Evoluciona. Onda Polígono. Más cerca sería ya hablarte al oído. Y cada cosa a su tiempo. Toca la radio. Toca Onda Polígono. Buenos días, bienvenidos al programa especial de Onda Polígono del Día del Libro, hoy 23 de abril, como ha dicho bien Miguel Barrera, al cual ya saludo. Hola, Miguel. Hola, ¿qué tal? Acompañante en la locución de esta mañana aquí en el campus de la fábrica de armas de la Universidad de Castilla-La Mancha, qué en bien. Toledo. Oye, es nuestro primer programa juntos. Juntos así fuera, algo, ¿sí? Sí, ¿verdad? Sí, sí. Qué bien. Bueno, otro día de celebración. De estreno. A los mandos técnicos tenemos a Raúl Ruano y Ambrosio Alonso. Muchas gracias por todo. También dar las gracias a Virginia, informática de aquí de la fábrica de armas, que nos ha sacado de un apuro a última hora. Sí, un besico, Virginia. Y nada, vamos a hablar pues hoy, pues vamos a seguir con la tradición de Onda Polígono de salir a la calle, ¿no, Miguel? ¡Qué bien, qué bien, de qué bien! Cómo me gusta que la radio salga a la calle, ¿eh? Que se empape y que hable y que escuche. Se nos vea y que se nos escuche. Exactamente, qué bien, qué bien. Son varios años, ¿no?, los que hemos salido el Día del Libro fuera, ¿no? Unos cuantitos, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo aquí tengo apuntado, por ejemplo, en Alcázar hemos estado 2 años. En la Biblioteca Alcázar, Regional. Sí. Ahí. En la Feria del Libro en Zocodover, otro año. Sí. Biblioteca del Polígono Municipal. También. Biblioteca Municipal de Santa Bárbara. ¿Cómo no? Biblioteca de Azucaica. Ya son. Ya y son. Y ahora, ¿eh?, Biblioteca Universitaria de la Universidad de Castilla-La Mancha. Qué bien. Que nos faltaba en la qué lista. Qué bien, qué bien. Y hoy estamos aquí no solo celebrando el Día del Libro, también estamos participando en las Jornadas Culturales Grecos 2014, organizadas por la Facultad de Educación de la Universidad de Castilla-La Mancha, y en la que colaboran pues el Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria, la Biblioteca General del Campus de Toledo, y participa, aparte de Onda Polígono, pues el grupo de teatro universitario Mala Estirpe, el taller de clown de la universidad y los alumnos y profesores de infantil y primaria de la Facultad de Educación. Y aquí, hablando de alumnos, tenemos a dos representantes que son los presentadores del acto de estas jornadas, que son Sergio Delgado y Rosa María Zarza, de primero de grado de primaria. Bienvenidos a los dos. Buenos días. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo se os ha dado? ¿Habéis ya estrenado presentación, no? Sí, ya hemos empezado a presentar un poco, a animar un poco a los niños y ya hemos dejado la primera actuación. ¿Y los nervios cómo? Bueno, siempre hay nervios, pero poquitos. ¿Qué se puede hacer? ¿Más que ahora o menos? Más, antes un poco más, ya estamos más tranquilos. Claro, no, es que hablas de niños, ¿cómo que niños? Claro, han venido del Colegio Santa Teresa. ¿Del Colegio Santa Teresa? Sí, han venido a ver a los niños. Hay unos 100 infantes más o menos, habrá por ahí. Sí, más o menos, sí. No me he puesto a contarlo. Claro, yo creo que es un público que impone más, ¿eh? Más. Sí, es mucho más difícil trabajar con niños. Siempre tienes que intentar llamar la atención, que se diviertan, porque se aburren fácilmente. Pocas cosas les sorprenden así, sí, de repente. Tienes que estar muy pendiente de ellos, ¿no? Siempre. ¿Y estas labores de presentadores ya las habéis ejercido antes o esta es la primera vez? Bueno, no. Antes no. No, nunca. Nada de nada. Ni siquiera delante de vuestros compañeros de clase. Sí, cosas parecidas, así, en plan, hay un discursito en el instituto, pues Claro. Al mismo de siempre. A ti. Sí. ¿No? ¿Qué sois? ¿Alumnos de la universidad? ¿O? Sí, de la UCLM. Sí. De primero de magisterio primaria. ¿Los dos? Sí. ¿Y qué tal el arranque de la carrera? Con mucho cambio. Mucho. Sí. No tiene nada que ver, ¿no? Nada de nada. Pues ya verás cuando acabéis. Y... ¿Qué tenéis? ¿Cuáles son vuestras funciones estos dos días? Porque presentáis los dos días, ¿no? ¿Qué va? No, solo hoy. Sí. Ah, ¿y cuál es? Hay mucha gente intentando hacer cosas y demás y no puede robar tanto protagonismo. O sea, porque no queréis ser estrellas, ¿no? No, claro. No somos divas. Sí. Y va, o sea, solo este día y el día siguiente hay otros dos presentadores distintos. Sí, creo distintos. Que sí. Ah, vale. Muy bien. Pues nada, que si queréis añadir algo más, saludar a los compañeros, a la familia. Incluso. Sí, a la familia, que ha venido a vernos también, están por aquí. Ah, sí, están por ahí. Sí, y sobre todo a nuestros compañeros que han trabajado mucho ensayando fuera de su tiempo, no solo en clases, invirtiendo y se lo han currado muy bien. Porque va a haber representaciones, ¿no? Sí, primero los de infantil y luego va a haber una actuación de clown y luego nuestros compañeros de primaria. Uh-huh. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a representar? Un teatro de la vida del Greco. Bueno, pues... Ideal para este momento, ¿verdad? Y para esta ciudad. Pues nada... Muchas gracias y que vaya bien la labor de presentación y que lo paséis lo mejor posible. Venga, gracias a los dos. Hasta luego. Bueno, y ahora tenemos por aquí, si no me equivoco, bueno, sí, ahí está. Mari Carmen Carpio. Mari Carmen Carpio, que es la profesora de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Facultad de Educación y la coordinadora de estas jornadas, y que la hemos enganchado un poquito para ver que nos hable un poquito de cómo va a ir esto. Bueno, pues buenos días. Bienvenida, aquí encantada de estar con vosotros. Hola. Hola. Más encantados estamos nosotros de estar aquí. Estamos muy contentos. Sí. Ha venido el Colegio Santa Teresa, los alumnos de primero y segundo de primaria y tercero con sus respectivas profesoras, y eso es lo que les gusta a los estudiantes de magisterio, porque para eso hacemos estas jornadas culturales, para que ellos desarrollen habilidades profesionales. Jornadas que no son las primeras, ¿no? ¿Qué va? Ya son las sextas. Sextas. Y todos los años decimos, ay no, ¿para qué nos vamos a meter en berenjenales otra vez? Pero claro... Se aprende tanto y se pasa también. Que es lo que tienen los berenjenales, ¿no? Luego te pones morado. Claro, luego te estás contentísimo de haberte metido. Que te lo pasas bien. Bueno, si eres un aliante como tú, que eres bastante aliante aquí en la universidad. Pues sí. Y nada, pues estas jornadas, has dicho que son las sextas, ¿no? Sí. Y tanto de esta como de otras jornadas anteriores, ¿cuáles son las intenciones que con las que os planteáis? ¿Cuáles son los objetivos, los fines de hacer estas jornadas? Bueno, los fines, como estamos en la universidad formando maestros, pues es del desarrollo profesional de los futuros maestros. Entonces son habilidades como el trabajo en equipo, como la desinhibición ante un grupo, dirigir mucha gente, ¿no? Coordinarse con otros profesionales, todo eso lo adquieren con este tipo de actividades. Entonces eso es lo que más nos importa. Y luego que realmente suceden estos actos culturales en los colegios. Luego esto lo hacen de verdad, ¿no? Cuando es Navidad, cuando es el Día de la Paz, cuando es el Día de la Constitución, yo qué sé, siempre se hace algo. Entonces hay que empezar ya desde aquí a hacer prácticas. A dar esos son los objetivos. Sí. Y luego el compromiso con la cultura, pues siempre pues, hay que trabajar algún contenido. Digamos que es el medio. O sea, utilizamos la cultura y el arte como medio de expresión del desarrollo de habilidades profesionales. Y este año, evidentemente, habéis elegido... El de Maese Doménico. Maese Doménico. ¿Cómo no? Si estamos aquí en Toledo, no nos quedaba otra. Claro, es cierto. Y encantados, la verdad. ¿Y en qué, vamos, en cómo habéis enfocado este año Greco desde estas jornadas? ¿Qué actividades? Pues vamos a desglosarlas un poquito. Claro, es que imaginaros, esto de repente se plantea una idea a los alumnos y tiene que surgir de forma creativa entre ellos. Se les dice, vamos a organizar un evento escénico para conmemorar el centenario del Greco y a ver qué se les ocurre. Entonces, digamos que está la idea, pero no se sabe lo que va a suceder casi hasta el final. Hay que crearlo. ¿Sí? Ahí es donde está también la magia, ¿no? Del propio acto de creación, ¿no? El hecho de tener la idea y de partir de una idea y plasmarlo luego, claro, escénicamente en este caso. Claro, y luego coordinar profesores, porque también yo llevo psicología, ¿no? Psicología de la educación, pero están los de francés, están los de inglés, están los de sociología, los de matemáticas, entonces se trata de que todos ellos con el tema aglutinador del Greco, se proponga en clase y surjan cosas. Entonces es sorprendente, la verdad, la creatividad de los alumnos, cómo puede dar de sí y demás. ¿Y hasta qué? Ellos mismos se quedan impresionados de lo que pueden hacer. ¿Y qué es lo que ha surgido este año? ¿Qué es lo que tenemos? Pues nosotros les decimos eventos escénicos. Y eso es encima de un escenario. Puede ser de todo. Puede ser baile, puede ser teatro, puede ser música, poesía, números de humor, lo que se les ocurra. Entonces, este año ha surgido, pues, por ejemplo, los de infantil, que es lo que se está representando ahora delante de los niños, han relacionado las cuatro estaciones, que es un elemento curricular de educación infantil, con el Greco. Entonces se relaciona con los colores que utilizaba el Greco en sus pinturas, relacionadas con algunos cuadros, y de ahí se trata la temática de las cuatro estaciones. Entonces, pues ha sido, la verdad es que es bonito. Bueno, pues y luego, que porque esto es muy largo, son dos días. Bueno, yo os hablo de lo que van a hacer mis alumnos. Esos son los de infantil. Y luego los de primaria, se les había ocurrido hacer algo como más serio, ¿no? Porque han investigado sobre la vida del Greco, y entonces nos han contado su vida. Y la van a representar, ¿no? Desde que era pequeño, ahí que estaba en Creta, tal, no sé qué, toda inquietud, esa pintando iconos. Y luego, pues ya se fue a Venecia. El viaje. Que hay que viajar. Sí, es que. Para los artistas. Sí, es cierto. Es más. Ese tipo de viajes, era mucho más emocionante el viaje en sí que llegar a al propio destino, ¿no? Porque invertías tanto tiempo en viajar que era una historia. Debía serlo, sí. El viaje en sí mismo ya. Sí, sí. Bueno, yo creo que todavía sigue pasando. Menos, pero. Exactamente. No, es algo a recuperar, esa cultura del viajero. Sí. Esto, el Greco y su obra, ¿no? Es esa obra que me estabas comentando, ¿no? El Greco y su obra es por la tarde. Por la tarde. Que la obra esta que estaba comentando es el Greco y su vida. Y por la tarde, pues ya los de primaria A, B, los que vienen a ese turno, pues mejor la obra. Entonces se van a representar pues el entierro del conde de Orgaz y el expolio, que están aquí los dos en Toledo. Entonces se hace primero una escenificación de lo que estaba ocurriendo y luego se van subiendo al escenario, se quedan quietos y se queda como el cuadro. Sí, sí. Entonces, pues no sé, es muy bonito eso también, la verdad. Se les ha ocurrido a ellos y veremos a ver. Pues a ver qué tal resulta. A ver qué tal. ¿Y qué tal la labor de coordinación? ¿Muy complicada? Bueno, lleva mucho de improvisación. Ahora este correo, estás todo el día con el correo electrónico, sí, sí. Y doy hoy fe, día y luego el WhatsApp, que es una maravilla, ¿eh? A mí el WhatsApp me resuelve muchísimo de coordinación. Viva la tecnología. Es súper invento. Eso, y que lo digas. Pues nada, Carmen, te vamos a dejar marchar porque muy estás bien. Muy día coordinando a sí, los ahí chicos, seguimos. Y que todo vaya muy bien. Oye, están emocionados con que esté aquí la radio. Y cualquier cosa que y tenga, por favor, eso es ha sido genial. Cualquier cosa que tenga, cualquier novedad, cualquier primicia, vienes aquí y nos la cuenta. Venga, vale. ¿Vale? Genial. Pues voy a ello. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, gracias. Bueno, quiero recordaros que estáis escuchando el 107.3 de la frecuencia modulada. También nos podéis escuchar a través de internet, ondapoligono.org, en este programa especial del Día del Libro, 23 de abril de 2014. Se te olvida una cosa, Miguel. ¿El qué? Pues que aparte de esas dos vías para escuchar este programa, sí, luego estará el podcast, que ya nos dedicaremos a difundirlo por ahí para que la gente lo escuche cuando quiera. Es verdad, cuando es verdad. Que cuando quiera, cierto, cuando cierto. Tenga un ratito. Eso me recuerda que seguramente reemitamos este programa en los días posteriores para que, si te lo has perdido o si quieres escuchar la suave y dulce voz de Dani, sí, porque la tuya pues puedas. Es como más de hombre, recrearte. Más varonil. Exactamente. Podríamos decir. ¡Sube, sube! Y seguimos con los invitados que están pasando por aquí, por el set de Onda Polígono, por la unidad móvil que hemos desplazado hasta aquí al campo de la fábrica de armas esta mañana, que al final se está quedando bastante apañada. Ha empezado muy oscurilla, pero se está aclarando, ¿no? Como lo que decía Carmen, este cielo es como los cielos de Toledo, los que están pintados. Como los del Greco, ¿no? Exactamente. Solamente estos cielos son de aquí. Sí, sí. Tienen características pobres. Te puedes ir de Madrid al cielo o de Toledo al cielo. Exactamente. Y ahora mismo tenemos a otro invitado aquí a mi izquierda. Se trata de Benito Yáñez Araque, Subdirector de Extensión Universitaria del Campus de Toledo, si no me equivoco con el cargo. Hola, Benito. Exacto, ¿qué tal? Correcto. ¿Cómo estamos? Bien, buenos días. Bien, muy bien. Ya has pasado los nervios del escenario y ahora te tocan los nervios de la radio. De, ¿no?, la radio. Pues, en fin, que encantado de estar aquí con vosotros y bueno, y gracias por la invitación a tomar el turno de palabra. Gracias a vosotros, radio. Gracias a vosotros, porque gracias a ti estamos aquí. De hecho, fue por ti por lo que al final nos decidimos. Vamos, pues entonces, se dio esto y nos hizo venir aquí al campus de Toledo. El agradecimiento de y el beneficio va a ser mutuo. Bueno, pues, después de estos agradecimientos y de querernos tanto, de vamos al lío, vamos al lío. Bueno, ¿Extensión Universitaria siempre ha participado en la jornada? ¿Cómo hoy? ¿O es la primera vez? ¿O cómo pues, sabes, entrelazado, Carmen y tú? Bien. Este es el primer año que nuestro vicerrectorado ha colaborado en estas jornadas. Como bien han dicho los organizadores en la presentación, estas jornadas se llevan realizando durante seis años, durante seis ediciones. Partieron de un proyecto de innovación docente de la Facultad de Educación de Toledo. Y, como decía, este es el primer año que nos han invitado a colaborar en la organización de las mismas, pues aportando, bueno, la actuación en particular de dos grupos de alumnos universitarios que van a desarrollar teatro y clown y payaso. Dos grupos, uno de ellos por lo menos tiene un taller ahora en marcha, ¿no?, los de clown. Sí, exactamente. De hecho, ha finalizado recientemente. Y realmente las dos participaciones surgen a raíz de los talleres de cultura dentro del programa cultural Alternativa Cultural de nuestro Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria de nuestra universidad. Pues organizan diversas actividades, exposiciones, conciertos y entre ellas también actividades formativas. Estas actividades formativas tienen un formato de taller, es decir, que tiene una duración entre las 10 y las 15 horas y precisamente los dos grupos que van a poder actuar a lo largo de la celebración de estas jornadas pues han surgido de dos talleres. Uno de clown, como bien decía Daniel, que ha finalizado recientemente, y que van a tener ocasión de pues demostrar al público las habilidades y en fin y las destrezas que han trabajado durante ese taller, ¿no? Uh-huh. Y el otro grupo que va a actuar es el grupo de teatro universitario Malastirpe. Este es un grupo que se formó también a raíz de un taller de alternativa cultural que se empezó a celebrar desde hace ya dos años. Al frente está Alberto Álvarez, a quien aprovecho también para agradecerle pues toda la colaboración que no solamente desde el grupo de teatro lleva haciendo y trabajando durante estos dos años, sino que en estas jornadas en particular también, aparte de ofrecernos la actuación de su grupo, que lo van a hacer representando la obra Marachade, pues está ahora mismo liado con la iluminación porque también de manera voluntaria altruista colabora en lo que ha podido también la organización, en particular con la iluminación. Y bueno, ya que sacamos el tema de reducir de los talleres, creo que podemos decir que cuáles son los que están ahora en marcha, aparte de esto de clown que acaba de terminar. ¿Hay alguno ahora mismo en funcionamiento o que en breve vaya a comenzar? Sí, tenemos un taller que se llama de escritura y de guión de cine, que va a estar a cargo de Héctor Caño. Héctor Caño pues es un personaje del mundo de la cultura aquí en Toledo. Luego va a estar en el programa. Ah, lo vais a entrevistarlo. Pues es muy conocido en el ámbito cultural de la ciudad y tenemos el placer de que pueda pues ofrecer sus conocimientos y toda su formación a través de este taller que dará comienzo la próxima semana. Como el resto de talleres tiene un formato de duración de 12 horas y a lo largo del mismo pues van a poder los alumnos que van a tener ocasión de hacerlo pues aprender cuáles son las técnicas de escritura creativa y de cómo se organiza pues un guión de cine. Entonces yo creo que es una buena oportunidad. Recientemente también Este Héctor Caño también ofreció a través de nuestro vicerrectorado otro taller de dibujo de cómics. Y bueno, y junto con estos dos talleres que imparte Héctor Caño, el que decía que ha finalizado recientemente de clown, también ofrecemos talleres de fotografía digital, también con enorme éxito que ha tenido en ediciones anteriores. Y bueno, y en el futuro esperamos que también, pues a través de vuestra asociación cultural, pues podamos ofrecer a los alumnos del campus y a la comunidad universitaria en general, a profesores y personal de administración y servicios, por la oportunidad de que puedan formarse en la técnica radiofónica, pues con vuestra sabiduría y con vuestros medios técnicos y utilizando la plataforma de la universidad, pues para poderlo ofrecer a la comunidad universitaria. Sería un buen enlace para vosotros también y para nosotros. Desde luego yo. Como radio crear, comunitaria. Sí, para crear también cultura de radio que toledana. Yo creo que se está perdiendo un poco, para mi gusto. Aunque ahora están otras vías también, como son la radio por internet, pero en general, pues. Desde luego creo que es una magnífica y única oportunidad el que podamos poner en marcha esa iniciativa formativa. Sobre todo con la esperanza de que, igual que ha pasado con el taller de clown o el taller de teatro, que por cierto el taller de teatro, el grupo que salió de ese taller, ha actuado en diversos festivales internacionales, universitarios, pues a ver si a raíz de la acción formativa que, uh-huh. que hagáis con la Universidad de Castilla-La Mancha, pues pudiera salir un grupo estable que pudiera dar lugar a una radio universitaria o algo así, como muchas universidades de nuestro país existe. Creo que os agradecemos por la oportunidad que nos ofrecéis de que podamos llevar a cabo esta iniciativa, ¿no? Es una buena idea en esta fábrica de ideas. En la fábrica de armas y la Universidad de Castilla-La Mancha. Pues nada, Benito, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy y por darnos estas facilidades para hoy poder hacer este programa especial del Día del Libro desde aquí, desde la Fábrica de Armas de Toledo. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Si me permitís un último apunte, nada, simplemente excusar la presencia de nuestra vicerrectora de Cultura y Extensión Universitaria, María Ángeles Zurilla, que la habría encantado estar presente en esta mañana, en las jornadas de esta mañana, y también en vuestra radio. Pero bueno, otros compromisos que, como sabéis, por motivo del Día del Libro, otros compromisos que tenía anteriores, le han impedido venir aquí hasta Toledo. Y nada más, que muchísimas gracias de verdad a vosotros y espero que pronto, hasta pronto. Podamos presentar eso es. Muy bien. Venga, Benito, gracias. Quiero recordaros, por si no os habéis dado cuenta, que hoy es el 113º día del calendario gregoriano. Es decir, quedan 252 días para finalizar el año, para que te comas las uvas otra vez, Daniel. El Día del Libro es una iniciativa de la UNESCO, de esta organización de la ONU para la educación, la cultura y la ciencia. Y quiero deciros que también hoy celebramos el Día del Idioma Español. Nada más y nada menos que 450 millones de seres humanos hablan este código. And then only if it changed half of my mind, then I could be given just a second time. Why did you make me love you so strong? If you didn't care about letting me go, did you ever know I was giving you all? Why I'm so empty since I lost your love? What was it that connected us for so long? Why I'm so blind, can't see our tails down. Bueno, y la verdad es que no hay libros sin biblioteca, creo yo. O colección de libros sin biblioteca, vamos a ser más. Yo me he traído uno. Más específico. Me he traído uno debajo del brazo. Luego te digo cuál es. Vale, luego lo miramos. Y biblioteca aquí en la Universidad de Castilla-La Mancha, pues hay unas cuantas, varios centros. Y ahora mismo tenemos aquí como invitada y como invitado, pues a dos de los responsables, bueno, a la directora de la Biblioteca General de la. Del campus de Toledo de la Universidad de Castilla-La Mancha, Mónica María Santos. Tengo que decirlo del María, que se me olvida siempre, Mónica. Acostumbrada a decir nada si más no, que Mónica. Si no lo dices, no importa nada. Y también está con nosotros el responsable de la Biblioteca de la Fábrica de Armas, el responsable de aquí del centro, Antonio Casado Poyales. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Acércate un poquito al micrófono, Antonio. Hoy es el día del libro. Y nada, vamos a empezar hablando, quiero plantear así un pequeño debate, ¿no? A vosotros dos, como bibliotecarios, pues en la función de este día, si lo entendéis como más necesario que nunca para poner en valor el libro y la biblioteca, o es una cosa ya en desuso, ¿cómo entendéis esta festividad de hoy? Bueno, pues yo entiendo que este día no se puede olvidar nunca. Tanto es necesario hoy como lo ha sido siempre. La UNESCO así lo dijo, como bien has dicho tú antes, desde 1995 se puso el Día del Libro Universal. No podemos olvidarnos que es universal, todo el mundo lo celebra, y creo que sigue siendo importante seguir celebrándolo porque es un homenaje a los libros, un homenaje a los autores, es una forma de invitar a leer a todo el mundo, especialmente a los niños y a los jóvenes, que son los que empiezan con el hábito de la lectura. Y creo que no se puede olvidar eso, y que ellos tienen que valorar toda la contribución que se ha hecho a lo largo de la vida, a lo largo de nuestros tiempos con el libro. Gracias al libro se ha progresado, tanto cultural como socialmente, y eso va a seguir siendo así por siempre. A mí me gustaría comentar que sí, ciertamente es el día del libro desde hace unos pocos años, desde el año 95 a nivel universal, pero muchísimo más tiempo, desde hace décadas, es también el día de las letras hispánicas. Entonces, habéis comentado antes que es el día del español, y es cierto, el día de la lectura y de la literatura en este idioma que, para bien o para mal, compartimos 400 millones de personas. Y ese es un detalle también importante. Hoy celebramos el aniversario de la muerte de Cervantes y el aniversario de la muerte de William Shakespeare y del Inca García Lasso de la Vega, uno de los primeros escritores criollos hispanoamericanos, hijo de un castellano y de una princesa peruana, Inca. Y bueno, esta casualidad del aniversario de la coincidencia de tan grandes escritores en distintos lugares del planeta es lo que hizo que al final la UNESCO lo declarase no solo día del español, sino de la literatura y del libro en cualquier idioma. Ya que estamos en el año del Greco, pues bueno, a mí también me gustaría recordar que hace 400 años en esta ciudad de Toledo coincidieron Miguel de Cervantes y Domenico Teotocopoli. No hay constancia documental de que se conociesen personalmente, pero a mí me gusta pensar que efectivamente sí, porque ambos fueron asiduos y de las tertulias que organizaba el cardenal Fonseca en el Cigarral de Buenavista y en el lo que es ahora el Hotel Hilton Buenavista. Y en el Cigarral del Santo Ángel Custodio. Por allí pasaban todos los intelectuales, escritores y artistas que se movían entonces por la ciudad de Toledo. Es muy probable, o al menos a mí me gusta creerlo, que ambos coincidiesen allí. Pues bueno, hoy conmemoramos a ambos. No, iba a decir que es cierto, seguro que algún vino compartirían en alguna taberna toledana. En alguna tasca. Seguro, seguro. Seguro, seguro. Y ya, yendo a las bibliotecas en concreto, así en general, y a las universitarias en particular, este día, cómo nos afecta, en qué situación estamos ahora mismo los bibliotecarios universitarios. Tenemos mucho que celebrar, poco. ¿Cómo lo veis? Las bibliotecas universitarias en particular, la misión principal es dar servicio, ofrecer todos nuestros recursos de información, libros y no libros, a toda la comunidad universitaria. Estamos hablando de alumnos, de profesores, de investigadores. Entonces, ahora mismo lo que es la biblioteca de la universidad, en realidad es un centro de recursos para el aprendizaje y la investigación, y nosotros nos tenemos que adaptar a los nuevos tiempos, todo lo que ha traído el Plan Bolonia a la universidad y el Espacio Europeo de Educación Superior. Hemos tenido que adaptando nuestros espacios, nuestros recursos y facilitando el que el alumno pueda realizar sus trabajos. Se fomenta mucho en la universidad el autoaprendizaje y nosotros tenemos que ayudar a eso con salas de trabajo en grupo, ofrecer recursos de información a través de internet, a través de las redes de la universidad, etcétera. O sea, tenemos que adaptarnos al nuevo espacio y ofrecer ayuda no solamente a los alumnos, sino ayuda a los docentes y a los investigadores para que fomentar la investigación y la generación de nuevo conocimiento, que es en lo que se basa el objetivo de la universidad principalmente. Y todo ello teniendo en cuenta también la estructura de la biblioteca del campus de Toledo, que se divide en varios centros, sí, en distintos lugares físicos, ¿no? Sí, la estructura de la biblioteca universitaria en la Universidad de Castilla-La Mancha somos cuatro campus: el campus de Ciudad Real, de Albacete, de Cuenca y de Toledo. Cada una de las de los campus tiene su biblioteca general que coordina al resto de bibliotecas de cada campus, y a su vez todos estamos coordinados por nuestro director, que es el director de la biblioteca universitaria, Antonio Galán, que está en Ciudad Real. Dentro de Toledo está la biblioteca general, que coordina al resto de bibliotecas de centro, que son la biblioteca de la fábrica de armas, que está aquí en el campus tecnológico, la biblioteca de Talavera de la Reina, que hay dos facultades, y la biblioteca de la Escuela de Traductores. Esas son las cuatro bibliotecas que forman el campus de Toledo. Biblioteca descentralizada y biblioteca no solo, o sea, con gran variedad de servicios para alumnos y también para externos, ¿no? Exactamente, sí. Los externos también pueden estar con nosotros, se pueden hacer todo el mundo mayor de edad. Hay dos programas, ¿no? El carnet de usuario externo, pagando una tasa anual que le da derecho a todos los servicios que damos en la universidad, incluida la red wifi. Y también se pueden hacer usuarios de la biblioteca a través del programa de antiguos alumnos. Uh-huh. El carnet de antiguos alumnos de la universidad les facilita el poder utilizar los servicios de la biblioteca con otra tasa, que también le da la posibilidad de acceder a otros servicios que no son de biblioteca. Y eso lo lleva el programa de antiguos alumnos amigos y antiguos alumnos de la universidad. Y si no, pues se pueden hacer simplemente el carnet de usuario externo y todo el mundo utilizar nuestros servicios, que nos encanta. Uh-huh. Sí, es una manera de mantener la vinculación de cualquier miembro de la sociedad con la universidad y con la biblioteca universitaria. Hay personas que se piensan que, bueno, después de acabar la carrera ya no pueden acceder a los recursos y a los materiales bibliográficos y no bibliográficos que ofrecemos. Bueno, eso pasaba hace a lo mejor muchos años, pero afortunadamente siempre se ha tenido claro en la Universidad de Castilla-La Mancha que el universitario tiene que mantener una vinculación con su institución una vez que acaba la carrera y, bueno, ¿por qué no a lo largo de toda su vida? Por eso desde la Fundación General se promovió la creación de un programa de antiguos alumnos y amigos de la universidad para que aquellas personas que fueron universitarios, que trabajaron para la universidad o incluso que sin pisar las aulas se sienten vinculados a ella, puedan inscribirse y participar en todo tipo de actividades culturales, deportivas, recreativas y también bibliotecarias, por supuesto. Es una retroalimentación de la propia universidad y del propio antiguo alumno, ¿no? Pienso yo también que inevitablemente estás vinculado de por vida a tu a sí. tu facultad. Yo lo he sentido así, yo lo siento. Yo creo que cuando sales de la universidad no te puedes olvidar de que toda la vida tienes que seguir formándote, sí. porque es que te quedas atrás en, y más ahora, ¿no? En el momento en el que vivimos tecnológico, tienes que estar constantemente en formación, y yo creo que la universidad ofrece a través de sus bibliotecas esa posibilidad. Formación continua. Hablaba, sí. bueno, ahora estaba por. Ya ahora tengo ya dos preguntas. Por un lado, tú decías, Mónica, lo de las nuevas tecnologías, los usuarios externos o la gente que está en su casa, ¿no? Ya no pisa por la facultad, tal. La presencia de la universidad y de la biblioteca en concreto en las redes sociales es activa, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos en las redes sociales principales, en Facebook, estamos en Twitter, estamos en YouTube, en Slicer, en Pinterest, en, bueno, todas las que podemos, el blog, que no tenemos se nos olvide. La baraja completa. Y bueno, yo creo que es una forma de mantener el contacto con la sociedad en general, porque muchos de nuestros seguidores no pertenecen a la comunidad universitaria y son muy activos, les gusta ver lo que hacemos y es una forma de informar de nuestras actividades y de cosas curiosas. No solamente informamos de lo que hacemos y de nuestros servicios, sino de pues cosas que nos parecen curiosas dar a conocer, actividades culturales de la ciudad, muchas cosas. En todo caso, tenemos claro que hay diferentes redes sociales, una panoplia abierta, la baraja que comentaba Daniel, pero intentamos no poner lo mismo en todas partes, es decir, personalizar la información que se da al lenguaje, icónico, escrito o no hablado, de todas y cada una de esas redes. Evidentemente, lo que se pone en el blog a lo mejor no es lo mismo que se pone en el Twitter, no es lo mismo que se pone en el YouTube. Vamos, somos conscientes de que hay diferentes públicos y diferentes mensajes, y tratamos de adaptarnos a la herramienta que estemos utilizando en cada momento. Al fin y al cabo, es un poco la tarea de difusión que siempre hemos hecho en las bibliotecas, solo que hace 20 años se hacía pinchándolo en el tablón de anuncios y ahora lo hacemos en soporte digital, pero es lo mismo. Y luego también la otra vertiente que quería preguntaros, y ha salido a relucir, no sé si lo has dicho tú, Antonio, es los cursos de formación que lleváis a cabo para enseñar a manejar los recursos a los estudiantes universitarios. Sí, exactamente. Ya llevamos varios años haciendo estos cursos y tienen bastante éxito. Se dan cuenta los alumnos de repente de todo lo que les podemos ofrecer desde las bibliotecas a través de estos cursos, y sí, todos los comentarios que nos hacen, prácticamente todos, son buenísimos y estamos muy contentos. Lo que se pretende con los cursos es enseñarles a buscar la información, enseñarles a poder acceder a los recursos que les ofrecemos para poder hacer sus trabajos de clase o su trabajo de fin de grado en un curso más especializado. Principalmente son dos cursos los que ahora mismo estamos llevando a cabo. Es un curso inicial en el que se inicia a los alumnos, principalmente primero y segundo, en la búsqueda de la información, los recursos y cómo hacer un trabajo de clase, cómo citar, muy importante, cómo citar la necesidad de citar toda la información que se plasma en un trabajo, que se utiliza en un trabajo. Se les olvida, muchas veces ponen, copian y pegan de internet, y los profesores valoran muchísimo el que digan de dónde han cogido esa información y que además lo digan bien, que citen bien esta información. Nosotros les ayudamos a esto, les enseñamos, y luego tenemos un curso más avanzado, que es un curso especializado en cuatro especialidades, en ciencia y tecnología, en educación y humanidades, en ciencias jurídicas y sociales o en ciencias de la salud, y el alumno ya aquí se va especializando y les enseñamos a utilizar los recursos, bases de datos y otros recursos de información especializados en estas materias, y ya nos centramos en el trabajo de fin de grado, les ayudamos a hacer el trabajo de fin de grado. Y entonces ellos lo valoran mucho porque es que lo necesitan, nos hemos dado cuenta de que lo necesitan y les viene muy bien. Abundando en esto que acaba de comentar mi compañera, es insistir en el cambio de paradigma de lo que se llama popularmente el proceso de Polonia. Mucha gente no tiene claro en qué consiste exactamente. Es el espacio, la adaptación al espacio europeo de educación superior, no solamente un cambio en las titulaciones y en los planes de estudio, sino también en la manera de impartirse la enseñanza universitaria. Hasta el año 2010, pues la manera tradicional era pues la docencia, bueno, el profesor llegaba a su clase, soltaba su lección magistral, los alumnos tomaban apuntes y se examinaban. En los últimos años, desde que nos adaptamos a las directrices de Bolonia en toda la Unión Europea, ha cambiado la manera de dar las clases. Evidentemente la lección magistral sigue existiendo, pero sobre todo se han incrementado mucho las horas de prácticas, no solo individuales, sino también colectivas, y también se está insistiendo mucho en el autoaprendizaje. El autoaprendizaje del alumno, bueno, es lo que siempre se ha dicho, de que es mejor que darle a un necesitado un pescado, darle una caña y enseñarle a pescar, para que por sí mismo recupere esa información. Así lo estamos intentando hacer desde la implantación del Plan Bolonia, y ese es un papel muy importante que tenemos las bibliotecas universitarias. La nueva definición, el nombre técnico es CRAI, Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación, pero a mí me gusta decir que no es solamente un cambio de nombre, sino un cambio de mentalidad. Las bibliotecas en los últimos años y a partir de ahora con el estudio, con los estudios adaptados a Bolonia, intentamos, y creo que lo estamos consiguiendo, colaborar directamente con los centros, con las facultades y las escuelas, para que los alumnos vengan a la biblioteca, consulten los recursos electrónicos, digitales, bases de datos, multibuscadores y metabuscadores, las revistas electrónicas, una serie de herramientas novedosas, muy implicadas con el mundo de las tecnologías de la información y la comunicación. Y ahí estamos también los bibliotecarios con sus profesores, enseñándoles a buscar esa información, enseñándoles esos libros digitales, esos recursos que están en la nube. Les enseñamos a separar el grano de la paja, a decir qué tienen que buscar y cómo han de buscarlo, a citar correctamente, y una serie de habilidades informativas e informacionales, unas competencias que ellos van a desarrollar, no solamente durante los años de su carrera ni de posgrado, si deciden posgraduarse, sino queremos y esperamos que a lo largo de toda su vida. En eso estamos ahora. Esperemos que así sea, sí. Que se tome de esa manera. Me ha gustado lo que has dicho, eso de no es cambiarle el nombre, sino es cambiar la forma de verlo. Sí. Eso es importante para... Sí, no se puede olvidar de también que hoy es un día importante para hacer ver también la importancia de la propiedad intelectual y de los derechos de autor dentro de todo esto. Porque creo que se nos olvida muchas veces. Internet es un mundo tan amplio que muchas veces cogemos información sin ton ni son. Y hay gente que la ha creado y que hay que cuidar ese tema. Pasamos ya a otra cosa. ¿Qué? Muy bien. Que se nos echa el tiempo encima, como dicen. Quería hablar, vamos, de porque la biblioteca está implicada completamente en las jornadas de hoy, en las jornadas culturales grecos 2014, con una visita guiada, ¿no? Nosotros les hemos ofrecido a la organización de las jornadas si ellos lo desean, a los asistentes a las mismas, les podemos enseñar con todo el gusto las instalaciones de la biblioteca de aquí del campus Fábrica de Armas, y además la nueva exposición que acabamos de montar para conmemorar el Día del Libro. La hemos titulado Los libros en los que aprendieron nuestros abuelos, y es una actividad que va a estar puesta unos meses hasta las vacaciones de verano, y la hemos realizado en colaboración con el Museo de Costumbres y Artes Populares de los Montes de Toledo y con el profesor don Ventura Leblic García, al cual agradecemos expresamente su aportación, sin la cual la exposición no hubiera podido ser realizada. Consta de una colección de libros de texto y material escolar desde finales del siglo XIX hasta el primer franquismo, digamos los años 50 del siglo XX. Evidentemente, cualquier persona que la visite podrá ver cómo eran los libros en los que estudiaban las generaciones que nos precedieron, cómo se formaban los maestros de entonces y cómo eran los materiales y los recursos que utilizaban. Hemos puesto 8 vitrinas muy curiosas, pues bueno, la primera y la segunda las hemos llamado Aprendiendo a leer, y hemos puesto silabarios, métodos de lectoescritura de los años de tiempos de Alfonso XIII, el famoso pizarrín, en lo cual los niños aprendían a escribir correctamente y luego lo borraban y escribían de nuevo, métodos caligráficos, las distintas caligrafías, la inglesa, la cursiva, que utilizaban para tener buena letra, algo que algunos no lo aprendimos bien, métodos onomatopésicos, libros de dictados. Bueno, antiguamente se dictaba en clase para verificar en vivo y en directo la ortografía del estudiante. Hemos puesto enciclopedias, claro, lo hemos llamado el compendio del saber universal, porque eran unos libros muy gruesos en los cuales ahí había temas de todo tipo, de tecnología, de ciencias, de letras, de aritmética, lengua, literatura, todo en el mismo libro, adaptados al nivel del alumno, porque evidentemente no era el mismo para 7 años que para 17. Esto es en la biblioteca de aquí, de la fábrica de armas, ¿no? Así es. Y luego hay otra más, en arriba, ¿no? En San Pedro Mártir, hay otra exposición. En la Biblioteca General del campus. Que está ubicada en el edificio de San Pedro Mártir y Madre de Dios. Y ahí tenemos un libro, o sea, una exposición del Greco, como no podía faltar, y la hemos titulado Leyendo sobre el Greco, porque hemos puesto un montón de información de libros que tratan sobre el Greco con unas láminas maravillosas y que ha quedado muy vistosa y muy bonita. Hemos podido poner lo que ha cabido. Incluido, ¿eh? Ahí, sí, pero sobre todo últimamente, los últimos años, ya previendo este acontecimiento, este boom que estamos, se han hecho muchísimo, se han editado muchos libros sobre el Greco y hemos intentado también poner todas las novedades que ha adquirido la biblioteca, y mucho que no hemos podido poner porque es que hay muchísimo sobre el Greco y no tenemos tanto espacio. ¿Y hasta cuándo está esta exposición acerca del Greco? Creo que estaba hasta el verano. Sí. Igual que la de aquí, ¿no? Sí, luego queremos poner también otra sobre la Primera Guerra Mundial. Uh-huh. Y es lo que más o menos tenemos pensado ahora. Siempre intentamos poner acontecimientos actuales que queremos resaltar a través de nuestra bibliografía. ¿Y aquí en la fábrica de armas, Antonio, cuál es la siguiente? Bueno, aquí en la fábrica de armas, luego cuando desmontemos esta, tenemos prevista hacer rotativas las que acaba de comentar Mónica, traer las de la Primera Guerra Mundial, que ahora hemos conmemorado el primer centenario, y traer la del Greco para terminar el año Greco. Luego ya cuando comience el próximo año, 2015, pues todavía está por cuadrar fechas, pero bueno, ya tenemos algunas cosas en mente también. Y perdón. No, iba a decir que el año que viene también se presenta interesante. Sí, porque el año que viene tenemos el centenario de Santa Teresa y el centenario de la segunda parte del Quijote. Exactamente. Ahí va, o sea, en el ámbito de la cultura va a ser un no parar. Y en torno al Día del Libro también podíamos hablar, bueno, vamos a hablar de que mañana, 24 de abril, en el seminario 06 del edificio de Madre de Dios, a las 4:30, se va a reunir el club de lectura del Servicio de Bibliotecas del Campus de Toledo y se hablará de la novela El mal del ímpetu, de Iván Goncharov. O sea, que tenéis un club de lectura, sí. Los de... A verlo ahí. Es secreto, hay que... No, es secreto, ¿no? Para nada, todo lo contrario. Puede participar todo el que quiera. Tenemos en nuestro club muchísima gente que participa, no vienen todos al mismo tiempo, pero sí llegamos a tener alrededor de 50 personas que participan en el club. Lo lleva actualmente una compañera nuestra, Inmaculada Martín, y con la colaboración de un profesor de humanidades, de Crosas, que la verdad es que le agradecemos mucho que participe con nosotros en esta actividad. Es una actividad que se hace todos los meses, el último jueves de cada mes. Por si alguien está interesado, puede participar todo el mundo. ¿Dónde lo...? En arriba, en el edificio de Madre de Dios, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, junto a la Biblioteca General, nos dejan un espacio para poder hacer esta actividad todos los meses. Está fenomenal, todo se cuenta todo el mundo lo que quiere sobre el libro, y luego además hacen otras actividades, se han hecho excursiones, pues un día llevan algo para picar y pasan un buen rato. No solamente es el club de lectura, sino que al final pues se forma un grupo de gente con intereses culturales similares y que pasan un buen rato y les gusta leer, sobre todo. Es volver un poco a lo que comentábamos antes, mantener la vinculación de la sociedad con la universidad. Y en este caso, cualquier universitario o no universitario que le guste leer puede apuntarse gratuitamente. Hay una novela que se comenta todos los meses, que se pone en común, a mí me ha parecido bien, malo regular, pero al abrigo de esa actividad y de hablar de literatura, pues pueden surgir, y de hecho surgen, otras iniciativas en paralelo. Pues muy bien. A mí es que esto de los clubes de lectura a ti te gusta. Y más que sean clandestinos, ¿sabes? me atraen mucho. ¿Alguna cosa más que te queréis añadir? Bueno, solamente aprovechar para decir a los oyentes que si tienen especial interés en saber más sobre las exposiciones que tenemos en la Biblioteca Fábrica de Armas y en la Biblioteca General o cualquier otra actividad que vayamos organizando, acudan a nuestro blog bibliotecaucelm.blogspot.com o a través de nuestras redes sociales. Como bien ha dicho mi compañera, estamos en Facebook, estamos en Twitter y estamos en casi todas partes. Ahí vamos dando información de nuestras iniciativas, de nuestras actividades y, por supuesto, cualquier persona que sea universitaria, que lo haya sido o que incluso sin serlo le apetezca conocernos, están invitados. Mónica, ¿alguna cosa más? Muchísimas gracias por la invitación. A vosotros por pasar tan mal rato. Al final no ha sido para tanto. No ha sido para tanto, ¿no? Lo hacéis muy bien. Bueno, se puede hacer mejor todavía. Sí, bueno, eso siempre, todos. Muchas gracias por todo. Gracias, Mónica. Gracias, Antonio. Gracias a vosotros. Y nada, nos vemos, os veo a menudo. Hasta luego. Gracias, Dani. Adiós. Like it was only yesterday. Love was young and foolish, like a little child at play. But oh, how lovers change. I never dreamed out easily. For now I'm just the shadow of the boy I used to be. Onda Polígono. La radio alternativa de Toledo. .7.3 de la FM, www.ondapoligono.org. Bueno, pues faltan escasos minutos para llegar al mediodía, que eso de decir el mediodía me gusta. Y quiero recordaros que escucháis el programa especial de Onda Polígono en este día 23 de abril. Grandioso y glorioso día para el papel. Para el papel escrito. Para el papel. O no, o para el papel. Bueno, puede ser el libro digital también. Ya sí, no sé. A mí es que me gusta coger, que me pese el asunto. Tú eres un tradicional. Yo es que he viajado siempre mucho en metro y me pesaba. Si no llevaba un libro. Si no, no te sentías. Si no, no me sentía. Vivo. No. Cierto es que, como comentaba antes nuestro invitado Antonio Casado, este 23 de abril se celebran una serie de acontecimientos, por ejemplo, la muerte de Cervantes, este día 23 de abril, la muerte de Shakespeare, aunque realmente no es un motivo de celebración, bueno, no es que evidentemente el motivo de celebración de la muerte de nadie, pero según el calendario gregoriano, Shakespeare murió un 3 de mayo, pero claro, contamos con el calendario juliano. Entonces, que es un poco lío, porque esto del Gregorio XIII, el Papa, dijo, pues ya está, todo es lo mismo, el mismo calendario. Y se implantó en 1582 y por eso una confusión ahí un poco extraña de confusión del asunto, pero bueno, si te quieres morir el 23 de abril, pues ya te mueres el 23 de abril. Y el Inca Garcilaso de la Vega, como decía antes Antonio también, que fue bautizado como Gómez Suárez Figueroa, nombre no lo sé, pero apellidos tenía una tela, y era sobrino nieto de nuestro querido Garcilaso de la Vega, el poeta toledano. Ajá. Toledano, fíjate. ¿Y quieres saber, Daniel, cuál es tú cuéntame. ¿Cuál es la capital mundial del libro este año 2014? ¿Cuál? Pues una ciudad nigeriana, Port Harcourt, que está justo en el delta del Níger. Porque desde 2001, que a iniciativa de la UNESCO se nombró Madrid como primera capital mundial del libro, que han sido también Alejandría, Amberes. Alejandría, qué bien suena, ¿eh? Qué evocadora ciudad. Amberes, y Amberes también, ¿eh? Bangkok, Beirut y una ciudad armenia. La capital de Armenia, ¿sabes cuál es la capital de Armenia? Pues ahora mismo no caigo. Everán. Ah, mira. Everán. Fíjate qué cosas tiene este día 23 de abril. Este día 23 aquí, soleado, bueno, a rachas, pero sí, bueno. Está bien. Estamos. Oye, que viene otro invitado. Que se nos ha sentado un señor aquí en la mesa con un par de libros aquí. ¿No? Buenos días. Buenos días, señor. Buenos días. Buenos días. Encantado de escuchar. ¿Su nombre? Luis. Luis. Luis Rodríguez Bauza. Luis es... ¿Este es Luis Rodríguez Bauza? Sí, eso parece. Sí, por lo menos él dice que lo es. Creo que mi hermano también lo va diciendo por ahí. Lo va diciendo por ahí. Profesor de didáctica y organización escolar en la Facultad de Educación y aparte de dedicarse profesionalmente a la docencia, pues se dedica también a la escritura. Y eso sería muy pretencioso por mi parte. Ya me gustaría... O a juntar letras. A juntar palabras y pretender que al final se vayan llenando esos espacios en blancos que terminen por ser un libro. Porque yo soy como Miguel, yo esto de los e-book... como que no. No te convence. A mí me convencen los libros en papel. Y hoy, precisamente antes de llegar aquí, estábamos en un instituto con otro buen amigo y escritor, Javier Mateo y Álvarez de Toledo, y que se ha mudado de casa y dice que tiene un problema serio porque la casa nueva es más pequeña y no le caben los libros y su mujer está desesperada y tal. Yo estoy en vías de ese camino, de ese proceso triste de separación de mi familia por culpa de, los libros, pero el ebook no creo que vaya a ser sustituto de los libros. Tú no contribuyes mucho a la crisis del mundo editorial, ¿no? O sea, no, yo soy asiduo de páginas de editoriales y compro mucho en dos portales donde se encuentra todo, que son Iberlibro y Unilibre, sí. Yo prefiero el libro en formato papel y si es viejo y huele a rancio y a humedad, me gusta todavía más. Mejor. Qué raros somos, ¿eh? En algunas cosas. Yo espero que no seamos una especie en peligro de extinción. Sí. Yo quiero pensar que no. Mira el vinilo, ahí está, todavía. Sí, parecía que íbamos a desaparecer todos y, oye... Mira. Eso sí que es una cuestión de nostalgia, lo del vinilo. No, yo no lo veo así. Para mí suena mejor. Yo es cierto que lo que decía antes, he viajado mucho en metro y el hecho de el metro es una gran biblioteca, ¿eh? Ahora ya, claro, se ven más libros digitales, pero unos años atrás, y no hace mucho, podrías entrar en un vagón de metro de Madrid y podrías ver a lo mejor a más del 50% de la gente leyendo. Daba igual que fuera una revista, un periódico o un libro, pero siempre he pensado que el metro es un lugar ideal para abstraerse de y para leer. No sé, parece una contradicción con todo el barullo, no, la gente, el ruido. Tiene un punto de contemplativo en el metro muy raro. Sí, sí. A mí me pasa. Sí, es una gran... Libros que se leen en el metro, ¿alguna vez se habrá leído algún libro tuyo en el metro, supongo? Pues espero que sí. De hecho... ¿Cuántos tienes, Luis? Sobre cuestiones de Toledo, que es lo que más se acerca a la literatura, tengo 4, pero 2 son compartidos con esta persona que acabo de citar, con Javier Mateo, que además hay que decir que sin él, de verdad que aquellos 2, que son La Vuelta a Toledo, en 80 leyendas, y La Guía Mágica de Toledo y su provincia, no hubieran podido salir adelante. Fue el alma mater de esta historia de los libros compartidos. Yo no acabo de entender muy bien cómo se pueden escribir novelas, por ejemplo, entre varios, pero entiendo que cuando tienes un partner, un compañero con esa capacidad de comunicación, con esa capacidad de creación, como es Javier, escribir algún libro que sea de ficción o que sea de compilación histórica y tal, esto es relativamente sencillo. Y hablábamos antes que tú no has contribuido a la crisis del mundo editorial. ¿La has notado mucho en las ventas de tu libro, de tus libros? Pues verás, se produce una circunstancia curiosa y yo creo que triste. El libro que más vendimos y con el que tuvimos, disculpadme la inmodestia, relativo éxito en Toledo fue este de La Vuelta a Toledo en 80 leyendas. Es bueno ese libro. Es fantástico. Después de Benedetti, Sándor, Mara y Camus, vamos, nosotros sin ninguna duda. Ríete, pero es bueno. Sí. No, en fin, nos honra decir a Javi y a mí que durante 16 meses fue el libro más vendido en la ciudad de Toledo, en el ranking, todos los meses, y coincidió con libros importantes, alguno de Carlos Ruiz Zafón, de Keith Follen, El niño del pijama de rayas, y nosotros conseguíamos superar en número de ventas. ¿Ah, sí? Yo quiero pensar que cuando el río suena, agua lleva. No es tanto mérito de los escritores, yo creo, cuanto de la publicidad que se le dio y del afecto y el cariño que ponían en las librerías por intentar que ese libro saliera adelante. Y también algo tendrá que ver este gusto que hay últimamente por Toledo y por esa cara oculta, ¿no?, de la ciudad. Supongo que sí. Antes escuchaba a mi buen amigo Antonio decir y hipotetizar sobre si Cervantes y este personaje que está tan de moda ahora, el Greco, se conocieron y en cualquier caso convivieron en esta pequeña ciudad. Hay que recordar que no solo estos dos, ¿no? Que en los años en los que el Greco se familiarizaba con la ciudad de Toledo, ese enorme personaje carmelita que era San Juan de la Cruz se moría de asco en un zulo porque aquello no era ni celda donde entraba un rayito de sol por un cochambroso agujero que había en la pared y escribía los versos más sublimes que ha dado la poesía española, que es el Cántico Espiritual. Y en esos años de presencia del Greco estaba San Juan de la Cruz, estaba Teresa, escribió el capítulo 27 de Las Moradas y pudieron coincidir Tirso, Calderón y Lope. Es decir, estos eran el Messi, el Ronaldo y tal de aquel momento, con lo cual, aunque no se llegaran a conocer personalmente entre ellos, todos, hombre, Cervantes y López sí, porque se odiaban, pero aunque no se llegaran a conocer, pudieron convertir Toledo en la capital literaria y cultural, no solo de España, sino de todo el mundo. Y en muchos de estos personajes, como tú decías, Dani, hay un reverso oscuro, disidente, heterodoxo, que es el que a mí me interesa también, esa parte más, digamos, desconocida o distinta. Supongo que, por citar y por seguir con el ejemplo que estamos, no estará todo dicho del Greco, ¿no? Y habrá muchas cosas que descubrir. Pero sí que es verdad, y Mónica también lo recordaba, que han salido infinidad de libros sobre la vida del pintor y sobre su pintura y tal y cual. Bueno, tiene un lado insólito, tiene un lado extraño, tiene un lado más hermético, más desconocido, que a mí me atrae mucho. Y atrayente, es cierto, es lo que tú dices, esa cosa de que se queda entre las sombras de la historia, eso te da para especular. Sí, claro, y además él, como era una persona pues de carácter arisco, muy reservado, a veces rayando la soberbia, eso da mucho pie o da mucho juego también para buscarle el reverso tenebroso que decían en las pelis de la Guerra de las Galaxias. El doble. Este reverso tenebroso que también tú transitas a menudo a través de las rutas que realizas por Toledo, ¿no? Sí, yo tengo la fortuna de haber creado una empresa que, como no puedo decir, no puedo hacer publicidad, no diré qué rutas de Toledo, que donde, entre otras cosas, hemos montado, y yo creo que con gran éxito, tengo a mi izquierda una persona que colabora en una de esas rutas, una ruta sobre el Greco insólito, pues precisamente un poco para dar a conocer o a difundir, con toda humildad, pero y en la medida de nuestras posibilidades, esos aspectos más insólitos. Acabo de venir de un instituto con Javi Mateo y allí le preguntábamos allí a los chicos sobre las cuestiones del cuarto centenario y tal, y qué conocían de la familia del Greco. Ninguno sabía que el Greco tenía un hermano corsario, pirata, un hermano pirata total. Wow. ¿No? Vamos. Si quieren saber este tipo de cosas, ya saben dónde tienen que apuntarse. Y como esa, pues muchas cosas más. ¿Quién le cuenta a la gente que Luis Tristán estuvo encarcelado en la cárcel, Luis Tristán, el discípulo favorito del Greco, por estupro y por haber tenido la virginidad? O sea, por haber violado a una chica y aquello se saldó, una menor, además, con 43 ducados de multa. Bueno, pues son este tipo de anécdotas, si queréis, con las que conformamos esa especie de paseos por la ciudad de Toledo un tanto alternativos. Oye, pues qué te iba a decir, que se me ha olvidado mi libro de Toledo en 80 leyendas para que me lo firmaras. Ya te cogeré en otra ocasión, a ver si me lo... Se me ha olvidado, con las prisas entre unas cosas y otras. Ocasiones habrá, ¿no? Sí. ¿Tienes alguna cosa en marcha, alguna cosa que estés escribiendo? Pues mira, sí. La verdad es que sí, pero va muy lento el asunto. Hay una tradición ancestral sobre la que con cierta frecuencia surgen algunos libros que a mí no me terminan de convencer, y son fantásticos, pero no me terminan de convencer porque yo creo que no acaban de dar en el clavo de aquel asunto. Es toda la tradición, sobre todo de fuentes árabes, que son numerosas, que vinculan la ciudad de Toledo con la Mesa de Salomón. A través, entre otras, de los compañeros de la Escuela de Traductores y de algunos excelentes manuales que existen al respecto, por cierto, muy poco conocidos y muy poco difundidos, de gente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, hay decenas, y diría cientos, de tradiciones, a veces recogidas en relatos, en cronicones, pero también en historia oficial, sobre la vinculación de ese objeto de culto y de poder que era la Mesa de Salomón con la ciudad de Toledo. Pues llevo no sé cuántos años ligado con esta historia que espero que algún día vea la luz. Sí, es que yo no he escrito ningún libro, pero me pongo en la piel de un... ¿Y cómo es escribir? O sea, ¿qué es lo que... tienes que tener una mesa llena de apuntes, de ideas, de para luego ir filtrando todo eso y que... Es que sabes que, lo que pasa. ¿Qué haces tú cuando te sientas ya, y dices? Vale, pero yo, Miguel, lo que solo hay dos cosas en la vida que me gusta o me hubiera gustado ser más que ser profesor, que es lo que hago y me encanta. Una es ser director de orquesta y la otra es ser escritor. Y es que yo os agradezco mucho cada vez que me mencionáis como escritor, pero y me da un reconcome por dentro que me alegra mucho, pero es que yo entiendo que más quisiera yo ser escritor. Yo lo que te puedo decir es que depende de lo que vayas a escribir. Si lo que voy a escribir es algo para participar en una obra de carácter científico relacionada con la actividad profesional, pues no tiene nada que ver con si escribo un libro o un ensayo sobre la ciudad de Toledo. Entonces hay que hacer pues frecuentes visitas al archivo, voy a poner un ejemplo tonto, con lo que estamos haciendo del Greco insólito, pues como él participa en un proceso de la Inquisición como traductor, pues lo que hay que hacer es ir al Archivo Histórico Nacional, buscar el proceso, transcribir el proceso y ver qué le sacamos el jugo, ¿no? Y si voy a escribir un libro sobre la ciudad de Toledo, lo que hay que hacer es documentarse todo lo que pueda sobre la ciudad de Toledo. Es que esto a mí me cuesta poco porque en mi biblioteca personal yo creo que están prácticamente todos los ejemplares, algunos son del 16 incluso, de todo lo escrito por la ciudad de Toledo. Soy un bibliófilo empedernido y cada cosa que sale sobre Toledo o vinculada a Toledo lo adquiero, con lo cual tampoco tengo que hacer muchos desplazamientos, ¿no? Pero en fin, a las bibliotecas siempre hay esos libros. Ahora, si lo que quiero es escribir un capítulo, un cuentecito, un relato, una novela, lo que tengo que hacer es sentarme con un buen café y esperar que alguna vez, si Dios quiere, venga la musa y me permita escribir algo medianamente decente, cosa que ya te digo que por el momento no ha sucedido. A eso iba yo, si haces algún ritual, es decir, te preparas tu café o tu bocadillo de chorizo y dices, pues venga, vamos, ahora que estoy tal, no sé qué. O sea, si tienes algún ritual, si... Pues me preparo café, porque el café me permite estar muy despierto y, en fin, esto igual es paranoia, pero enciendo un incienso. Enciendo un incienso e intento estar tranquilo y algo difícil porque tengo una pequeña gran familia a la que no le dedico todo el tiempo que debiera, pero y ahora va a incrementar la familia, pero si estoy tranquilo y tal, pero mira, yo la gente que conozco que son artistas, que sois artistas, que son músicos o que escriben, esta misma pregunta que tú haces alguna vez se la he hecho yo a gente que es muy importante, ¿no? Javier Sierra, digo muy importante en cuanto a ventas, luego le gustarán o no, Eloy Moreno, Carlos Ruiz Zafón, y claro, es que la inspiración que te permite manchar de garabatos esa página en blanco llega cuando menos te lo espera. O sea, uno se pone un café y dice, ya está, sí, ya, sí, tengo, sí, ya voy a escribir. Es que te pille trabajando, como decía el otro, ¿no? Es verdad que todos dicen que la constancia, el tener un horario, el obligarte a ponerte delante del folio, eso hace mucho. Porque si no lo haces así y esperas a que venga la musa, lo normal es que no escribas nada en tu vida, ¿no? Pero las prisas son malas y hay que esperar ciertas cosas. Yo, de verdad, os lo digo de corazón, no es falsa modestia. De todas las cosas que pueda haber escrito para algunas revistas, artículos, e incluso cuando existía Diario 16, yo escribía con cierta frecuencia en Diario 16, en la edición nacional, además, al poco lo cerraron, quiero pensar que no por mi culpa o no solo por mi culpa. Solo hay un artículo que escribí para Diario 16 del que me siento un poquito orgulloso y es de una cosa muy tonta que son las amas del hogar, las amas de casa. Y de ese me gusta y con cierta frecuencia lo releo y me sorprendo a mí mismo sonriendo y diciendo, oye, pues no escribiste tan mal esto. Llegué a escribir bien. Sí, pero claro, te estoy hablando de 3.000 palabras. Bueno, pues con 3.000 palabras y una más, que parece las mil y una noches esto, lo dejamos en alto. Siempre hay que dejarlo en alto así... ¿Te parece? Y te emplazamos. Me parece. A otro... Le voy a decir a vuestros oyentes, antes de dar las gracias, lo mismo que le hemos dicho a los chicos del instituto. Con ellos hacíamos una reflexión, les preguntábamos quién estaba leyendo. Y hablábamos luego con los profesores de literatura y de lengua del instituto y todos llegamos a la misma conclusión, ¿no? tomando un café, por cierto. Algo no hacemos bien. Algo no hacemos bien en este país cuando el libro más vendido en diciembre y todo, durante todo el año pasado fue el de Belén Esteban, con todos mis respetos para esta señora a la que no conozco. Y cuando hemos preguntado que quién estaba leyendo algo que no fuera lectura obligatoria del cole, pues de 60 y tantos que había, solo había 8, ¿no? Y si alguien le echa una cuenta, como hacía mi amigo Javi, decíamos, ¿cuántos libros leís y tal? ¿Leís más de uno al año? Y decían, no, hombre, por Dios, y tal. Decían, joder, es que aunque viváis 100 años, a ese ritmo solo vais a leer 100 libros. Y hay mucho más que leer. Y entonces se miraban ahí. No, yo creo que lo que hay que hacer es fomentar la lectura de lo que sea. Oye, antes de que te vayas, recomiéndame un libro. Sí, suelo recomendar uno que para mí fue los modernos dirían un punto de inflexión. Es una novela de Sándor Márai que se llama El último encuentro, que a mí me parece pura poesía. Las palabras se derriten en la boca cuando lo vas leyendo y es excepcional. Ese es un libro altísimamente recomendable. Y hay un libro que es una especie de revisión histórica de la literatura española, pero no es un simple libro de literatura española, que va, no tiene nada que ver. Yo creo que allí solo se habla de 4 o 5 libros, que se llama Canon heterodoxo, que es una revisión de las principales aportaciones de la literatura española a la literatura mundial, pero desde el punto de vista de la heterodoxia, que eso es absolutamente fascinante. Es cremita, pues como diría. Ahí quedan las recomendaciones, agradecen también, igual que agradecemos pues que hayas estado aquí con nosotros hablando de literatura. Pues gracias, Dani y Miguel, un placer, hasta cuando queráis. Gracias. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a vosotros. Libertad no es elegir, libertad es ser tú mismo. Onda Polígono, la radio libre para gente como tú, en el 107.3 de la FM. Lo que sucede aquí, nadie puede pararlo. El pueblo soportaba todo tipo de abusos, pero ahora toma la venganza. Es lógico ver la brutalidad de estos actos, pero hay que recordar que ellos fueron los causantes. Ahora protestan, gimen y lloran, pero ya es tarde, porque ellos nunca han sufrido por la sangre de su pueblo. Aunque nos pese, la naturaleza nos es totalmente indiferente y la historia no ha hecho más que seguir sus leyes naturales. El individuo más fuerte impone su ley aplastando al más débil. Y el más fuerte, cuando el más fuerte pierde poder, un nuevo individuo se rebela, imponiéndose como la figura a seguir. El ser humano simplemente lucha por su felicidad. Y si el hombre debe matar para lograr esta felicidad, entonces el asesinato es natural. El hombre es un destructor, pero si mata y no tiene placer en ello, se convierte en una máquina. Permítanme recordarles la ejecución de Damiens, tras su intento de asesinato a Luis XV. Le cortaron las manos, los pies, y ataron el resto de sus extremidades a 4 sogas, y estas 4 sogas a 4 caballos, que tiraron durante 1 hora. Y tiraron sin despedazarlo. Y cuando terminaron se dieron cuenta de que era necesario cerrarle los hombros y la cadera para poder sacarlo de ahí. Con esto perdió un brazo. Luego perdió el otro brazo. Y lo único que podía hacer ese torso sangrante era gemir y mirar a los que le estaban observando. Luego perdió una pierna y luego la otra. Y luego solo podía mirar el crucifijo del padre confesor que le acercaba. Ciudadano Marqués, todavía habla por su boca de origen noble. Usted siente la típica falta de compasión del ciudadano acomodado. ¿Compasión? Por favor, Marat. Basta de falsas emociones. El que da limosna finge conmoverse para exaltar su superioridad. Y para el mendigo que recibe esta limosna es una patada en su orgullo. La gran diferencia que nos marca es que contra el silencio de la naturaleza yo actúo, haciendo surgir así el sentido de las cosas. No observo pasivamente, sino que intervengo. Y si digo que hay cosas que están mal, trabajo por corregirlas. Y trabajo por corregirlas porque lo importante es sobreponerse a las circunstancias, transformarse y ver el mundo desde una nueva perspectiva. Marat, eres un ser curioso. Incluso desde esa bañera, ¿aún crees que todas las profesiones son igualmente satisfactorias y que nadie tiene la ambición de ser más que su vecino? ¿Crees que puede existir el progreso sin la competencia entre individuos? Y el hombre solo puede ser feliz cuando es superior a los demás. ¿De verdad crees que puedes unir a la humanidad con un puñado de liberales que después de la revolución lo único que han hecho es pelearse por minucias? No son minucias, es cuestión de principios. Y es frecuente que en una revolución los moderados y los que no creen en la causa deban de ser apartados. No podemos empezar a construir hasta no haber retirado los viejos cimientos, por muy mal que yo pueda sonar. Escucha. Puedo escuchar cómo traman y susurran a través de los muros. Puedo verlos acechar por todas partes, esperando su oportunidad para atacar. ¡Levantaos en armas! ¡Luchad por vuestros derechos! ¿O queréis esperar 100 años para ver lo que hace ese gobierno que nos desprecia por no tener dinero suficiente para aprender a leer y escribir? Le gusta que sirváis para el trabajo sucio de la revolución. ¡Ja! Para eso sí que servís. Pero os miran con asco porque vuestro sudor apesta. Os debéis de sentar allá lejos, donde no tengan que ver vuestra miseria. Para lo gordo de la revolución. Para eso sí que valéis. Valéis mucho. Para lo demás, vuestro sitio es abajo, donde tenéis derecho a vuestra incultura y suciedad. a colaborar en el advenimiento de una nueva era. Una vez más, solo para el trabajo sucio. Mientras que allá en lo alto, sus poetas se vanaglorian del poder de la vida y se cubrirán con los más exquisitos adornos que signifiquen su radiante era. ¡Levantaos! ¡Enderezaos ante ellos! ¡Enseñadles cuántos y cuántos sois! Marat Sade, ¿es esto? Bueno, sí, la verdad ¿cómo es se que llama? ¿Cómo se llama esto? Tiene un título un poco extraño y largo. El título completo de la obra es Persecución y asesinato de Jean-Paul Marat, escrito por el Marqués de Sade para la representación en el Hospital Psiquiátrico de Charentón. Ahí queda eso. ¿Te lo has sabido? Algo similar. Bueno, pues eso. ¿Tú sabes que eso que dicen de mala hierba nunca muere? Sí. ¿Y la mala estirpe? La mala estirpe parece ser que la también mala estirpe está la bastante viva. Tenemos aquí una representación de teatro. Yo he visto varias maneras de nombraros: laboratorio teatral, aula teatral, grupo teatral. Ya no sé cuál es la buena. Mala estirpe. Teatro universitario. Eso lo define todo. Mala estirpe. Bueno, pues estamos sentados aquí con tres miembros de esta estirpe. De esta compañía. De esta estirpe, que son Viso. Hola, María. Buenas. Y Diego. Hola, muy buenas. Bienvenidos y gracias por bien hallados estar aquí. Nos gracias. Han hecho aquí una dramatización de este fragmento de la obra de... Obra que también van a representar en estas jornadas de Greco 2014, aquí organizadas por la Facultad de Educación de la Universidad de Castilla-La Mancha, en el campus de Toledo, y que van a representar, a ver si veo aquí la chuletita, ¿dónde estás? Aquí. Me iba muy lejos. Van a representar mañana jueves 24 de abril a partir de las 19 horas, a las 7 de la tarde hasta las 20, en la fábrica de armas, en el salón de actos de Envases de Cartón. Estuvimos allí con Viso, estuvimos viendo la acústica y saliste bastante contentos de este escenario, ¿no? Que vais a usar esta tarde, mañana. Sí, la verdad es que es un escenario de lujo. Yo no tengo ninguna queja. Después de los escenarios donde he actuado, no, yo creo que es el mejor, con diferencia. Mucho espacio a los lados, con telón, una acústica increíble. Cabe mucha gente, no lo sé. Oye, ¿y de dónde salís? ¿Qué es esto de la mala estirpe? ¿Laboratorio pues, teatral? ¿Qué es? ¿A qué os dedicáis? Viso, tú que eres veterano ahí, cuéntalo. Salimos de todas partes. Sí. Porque cada uno somos de nuestro padre y de nuestra madre. María Lechiva. Sí, ¿Qué quieres decir, María? Sí, todo empezó con un curso en la universidad, con un taller de teatro. Aquí en la Universidad de Castilla-La Mancha. Aquí en la universidad. Aquí en el campus. Aquí en el campus. Ajá. Y a partir de ahí salió un grupo. Y luego nos incorporamos otra gente, yo y María, y luego ya hubo otro curso, que ha sido este año, ¿no? Este año, justo. Este año, y ya ha salido más gente, cada vez somos más, entonces esto es increíble. O sea que hay algunos que sois antiguos alumnos de esta facultad, o alumnos antiguos o actuales. O en activo. Seguimos siendo la mayoría alumnos de la universidad, uh-huh. Aunque se ha popularizado un poco más y han venido gente de más ámbitos, uh-huh. Como Diego, que... Yo soy foráneo a todo esto, no estudio aquí en la universidad, pero bueno, soy amante del teatro y me pareció una oportunidad unirme. La verdad que estoy muy contento con compañeros como estos, ya podéis imaginar, ¿no? Quien quiera un chico guapo que venga a recogerlo, por favor. ¿Gratis? Gratis, vale. Pagamos porque se lo lleven. Es verdad. Perdona. No, perdona, tú. Vale, dale. Me dejas camino. Bueno, pues ya nos habéis contado nuestros orígenes y la vinculación se sigue manteniendo con la universidad, ya voléis por libre. ¿Qué relación tenéis con la Universidad de Castilla-La Mancha? Sí, hombre, esto sigue siendo un grupo de teatro universitario. Se nutre de universitarios principalmente, ¿no? Exactamente. Hay muchos que están estudiando aquí, que continúan uh-huh. estudiando y que también han participado en el laboratorio teatral y que ahora forman parte del grupo y de esta obra que vamos a hacer, ¿no? De Marachade. Quiero decir que hay gente que venimos de fuera, hay gente que ya estuvieron estudiando aquí y empezaron en esta gran movida tan genial y hay gente que todavía estudia y han visto una forma de unirse, ¿no? al teatro que a mí me parece maravilloso, claro. ¿Cuánto tiempo lleváis funcionando como grupo? Pues Mala Estirpe lleva funcionando en torno a 2-3 años aproximadamente. O sea que ya lleváis unos cuantos montajes a las espaldas. Sí, llevamos el montaje de Calígula, que ha salido 3 veces al extranjero, ¿no? ¿Dónde habéis estado? Marruecos. ¿A Marruecos? No, perdón, me he confundido 2 veces, una en Agadir y otra en Tánger. ¿En algún festival? En festivales de teatro universitario igual. Uh-huh. ¿Y qué tal esa experiencia de salir afuera? Pues es bastante, bastante buena, bastante enriquecedora. Uh-huh. Conoces gente de otros países, luego además la cultura de allí, los sitios, es precioso. ¿Y tenéis alguna otra visita al extranjero pendiente? Ojalá, pero creo que de momento no hay nada proyectado. Estamos a ver si nos quieren en Agadir para el año que viene. ¿Guadalajara es el extranjero? No vale como extranjero. Guadalajara no cuenta como extranjero. Es el más allá. Es el más allá. Bueno, Lugo, extraprovincial. También, es verdad. ¿Qué tenéis en Guadalajara y en Lugo? Nada, en Guadalajara poca cosa. En Lugo sí que llevamos Calígula igual hace poco. Uh-huh. Ya nos despedimos de él. Uh-huh. Obra que participó el año pasado en el Festival... ¿no? Bueno, no sé cómo se llama. En el TEA. Es que yo lo estoy pronunciando en inglés. En el TEA. Este participó en el TEA y este año participará Marasade. Ah, o sea, que es repetir, ¿no? Sí, el TEA. El TEA, repetimos. Para quien no lo sepa, es un festival de teatro que se hace en Toledo desde hace unos años. En Toledo, escena abierta. Sí, en diferentes espacios, como puede ser el Círculo de Arte o la antigua Sala Garcilaso, hoy los clásicos. Más alternativos, ¿no? Al teatro habitual que estamos acostumbrados. Cine independiente con el que, por lo que veo, tenéis una buena relación y una buena vinculación, ¿no? Bastante buena, sí. Uh-huh. Vale. ¿Y cuándo es este año? ¿Es en mayo? 19, ¿no? 18. Marasade se estrena el día 18 de mayo, domingo, uh-huh. en el Círculo de Arte. Uh-huh. Para quien quiera venir. No, están todos invitadísimos, claro. Necesitamos por público. Por un módico precio. Queda dicho. Y hablábamos de teatro independiente. Supongo que vosotros os consideráis como un grupo de teatro independiente, ¿está claro? Sí, totalmente. ¿Vuestro modo de funcionar es independiente? ¿Cómo funcionáis internamente? ¿Cómo elegir los montajes? Hicimos una reunión bastante distendida en la que había 2 propuestas, que en este caso Alberto, el director, nos lanzó 2 propuestas y votamos. O sea, nosotros somos muy demócratas o muy democráticos. Muy asamblearios. Muy asamblearios, como bien dice María, y bueno, o Mariat, que yo ya la mezclo María con Marat. Y bueno, se votó y salió mayoritariamente esta propuesta. Yo prefería esta propuesta porque me parecía arriesgado, pero bastante bonito por hacer. ¿Cuál era la otra? Morir, de Sergi Velvet. No conozco. ¿Tú qué eres, más teatrero? Sí, sí. Hicieron una peli, además, de esta obra de teatro. Sí, la verdad es que era lo que iba a decir, que si realmente el teatro no despierta conciencias es mejor no hacer teatro. Que sí, bueno, que puedes hacer lo que sea, ¿no? Pero siempre buscas ese despertar de conciencias a través de la risa o a través de la reflexión. Sí, de hecho nosotros también representamos algún fragmento corto de Juan Mayorga y ahora mismo no me acuerdo de otros autores. Bueno, hacíamos un fragmento de La Cantante Calva. De Morir igual hicimos un fragmento en pequeñas representaciones de 5 minutos. Que también lo que vamos buscando es un poquito, pues eso, hacer un poquito de crítica social, de que el público intente ver pues realidades tales como el racismo o la revolución, como pueda ser en este caso, que intente hacer crítica sobre todo de todas esas ideas y todos esos pensamientos, que muchas veces tú vas a ver una obra de teatro y sí, te lo pasas bien, te ríes, y pero el teatro para los griegos era la catarsis, el conocerse a sí mismo. Entonces nosotros siempre intentamos hacer un pequeño teatro que sea así, que pueda proporcionar ese tipo de sensaciones a nuestro público. De hecho, creo que escogimos esta precisamente por eso. Creo que está de plena actualidad o de plena vigencia los recortes que están sucediendo y las revueltas populares, ¿no? Que la gente está saliendo a la calle para reivindicar y quejarse por todo lo que está sucediendo en este país, ¿no? Entonces, diferente, pero un poco en esa línea, ¿no? De revolución, de levantaos, de... yo hablaba incluso, no digo palabra recortes, porque evidentemente era la Revolución Francesa, pero sí hablo de educación y de un poco los políticos que había entonces, ¿no? Entonces yo creo que está de plena vigencia totalmente esta obra, parte en ese sentido. Os voy a tocar el instinto revolucionario. Eso está muy bien. Hay que ser un poco. Yo intentaré frenarlo. Miguel. No, iba a decir que me encanta traer el teatro a la radio. Es una buena. Ahora podríamos hablar también del grupo de poesía que hay. Podríamos mentar el grupo de poesía que ahora mismo hay en Onda Polígono, ¿no? Sí, hay un programa que lleva funcionando desde hace aproximadamente unas 3 semanas, un mes o así, más o menos. Que. El núcleo principal del programa es la palabra escrita, la poesía. Y la verdad es que están funcionando bastante bien. La Madriguera, los jueves a las 10:30 de la noche, hasta medianoche. En el 107.3 de la frecuencia modulada y en www.ondapoligono.org. Uh-huh. ¿Cuándo estamos? ¿Di la hora? Son exactamente las... La una menos 20 van a ser. Ya. Hemos avanzado mucho el programa. Ya llevamos mucho tiempo de programa, sí. Hablando de radio y estas cosas, Diego, tú has hecho cosas en Onda Polígono, ¿verdad? Sí, a mí me encanta participar en cualquier cosa. O sea, cualquier excusa es buena para participar con vosotros porque nos conocemos. Nosotros, de hecho, teníamos el programa anterior al vuestro con un colectivo LGTB que todavía existe en Toledo, que se llama Bolo Bolo, y teníamos Hablando en Colores, y era un programa de temática LGTB, un poco que queríamos transgredir un poco fronteras, y como esta es la radio de la diversidad, nos dieron un huequito y la verdad que guardo muy buen recuerdo y espero en algún momento volver a las ondas porque te lo pasabas encanta, bien. Me lo pasaba genial, me lo pasaba fantástico. Pues la nada, radio. Te guardamos sitio. Ahí venga, está. Eso espero. Una cosa, ¿vosotros también estáis participando en el taller de clown de que se está desarrollando en la universidad? No, nosotros no teníamos participamos en uno de los talleres, pero ahora por tema de exámenes y prácticas no hemos podido participar en él. Teníamos aparte un pequeño circo de malabares que se llamaba Catapún. Que también, pues eso, era un poco abierto y tal, pero no nos dedicábamos a hacer cosas de clown, era más animación para niños, malabares. Que bueno, a quien quiera yo se lo recomiendo, la verdad es que están haciendo una actuación ahora aquí al lado nuestra muy divertida y todos los niños están disfrutando muchísimo. Pues ahí queda dicho, el clown como otra parte más de las artes escénicas, ¿no? Y creo que si no tienen nada que preguntar a los chicos de Mala Estirpe, vamos a ir despidiendo. La conexión. Les hemos exprimido aquí. Sí, les hemos dado. Pero es un placer que nos exprimáis de esta forma, ¿no? Nos hemos explotado. No importa. Bueno, pues muchas gracias por haber recitado este extracto de la obra que vais a representar mañana, día 24, a partir de las 7, aquí en la Fábrica de Armas, en el Salón de Actos de Envases de Cartón. Eso, que venga gente. Que venga gente. Entrada libre. Puede pasar cualquiera sin ningún tipo de atadura económica. Además, una cosa importante, si me dejas, va a ser para que tampoco haya sorpresas, va a ser como una especie de ensayo abierto. Es decir, o sea, los ensayos, el proceso que nosotros estamos haciendo. Porque es que, a ver si van a pensar que va a ser Marachade y luego de repente van a decir, ¿qué está pasando, no? El tráiler, exacto, es el making on, hemos dicho, porque no va a ser ni making off. Entonces, es importante también decir este detalle, simplemente eso. Pues nada, queda dicho. Muchas gracias. De todas maneras, va a ser interesante eso ver cómo vamos a trabajar, porque no va a ser un ensayo totalmente ensayo estándar. Ajá. Intentaremos hacer, bueno, lo vamos a, conseguiremos hacer escenas seguidas como si fuese un teatro normal. Van a ver hasta el calentamiento. Sí, van a ver nuestro, hasta el calentamiento, o sea, todo. Nuestro proceso de ensayos. Sí, nuestro modus operandi, por decirlo. Exacto. De alguna manera. Conoce a Mala Estirpe desde las raíces. Bueno, chicos, pues muchísimas gracias. A vosotros. Y nos a vosotros. Vemos en las ondas. Muchísimas gracias. Nos vemos en gracias. Las ondas. Judge apple by looking at a tree. You can't judge honey by looking at the bee. You can't judge a daughter by looking at the mother. You can't judge a book by looking at the cover. Oh, can't you see? Oh, you misjudged me. I look like a farmer, but I'm a lover. Can't judge a book by looking at the cover. Oh. Oh, come on in closer, baby. Hear what else I gotta say. You got your radio turned down too low. Turn it up. By looking at the king, you can't judge a woman by looking at her man. You can't judge a sister by looking at her brother. You can't judge a book by looking at the cover. Oh, can't you see? Oh, you misjudged me. Well, I look like a farmer, but I'm a lover. Can't judge a book by looking at the cup, come on. Oh, how am I doing, baby? Oh. Yeah. You can't judge a fish by looking in the pond. You can't judge right from looking at the wrong. By looking at the cover, oh, can't you see? Oh, can't judge me. Ain't like a farmer, but I'm a lover. Can't judge a book by looking at the cover. Pues en este día 23 de abril, día del libro, ahora vamos a hacer una llamada telefónica que tenía ganas ya de hacerlo desde el exterior, llamar por teléfono a, en este caso, Héctor Caño. Hola, Héctor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Comiquero de pro de aquí de Toledo, hiperactivo al máximo, ¿no? Ya, sí, ya seas yo, como profesor. Yo, presente. Ahora mismo estoy en Toledo y el Madrid a la vez. Como, ya ves, mira, estás en dos sitios. Como, ya tanto como sea como profesor del taller de cómics que se está impartiendo aquí en la, o se ha impartido en la universidad, como autor, como editor de TVOs o sí. Cómics. ¿Cómo prefieres que se llama? ¿TVOs o cómics? Son sinónimos, hombre. Manga, TVO, cómic, historieta, band de cine, todos son sinónimos, es lo mismo. No le haces asco a ninguna de las palabras, hombre, ¿no? Que designa. El cómic queda como más internacional. Uh-huh. TVO es más español, digamos, ¿no? Uh-huh, eso sí, claro, más castizo. Sí, además que la raíz es de la revista TVO, aquella sí. revista de que sacaba Bruguera hace, sí, sí. hace décadas. Fantástica. Mítica. Y que, bueno, los veteranos toledanos también recordarán un bar donde sí, luego claro. estuvo el tsunami, que estaba en unos bajos. Grandes noches, sí, señor. Grandes noches en el TVO, sí. con sesiones de Álvaro y de otros. Y ahora te diriges a Madrid, nos dices, ¿no? Sí, debería estar allí ya, pero bueno, por fallos de logística estoy de camino, camino a la Complutense. Sí. Con otra de tus facetas, ¿no?, que es colaborar con la ONG You.org, ¿no?, y la librería Tú. Es una ONG que lleva año y medio, empezó, tiene un local en Madrid, en la calle Covarrubias, uh-huh. que antes se llamaba Tú Librería. Sí. Antes se llamaba Libros Libres y ahora se llama Tú Librería, ¿vale? En la calle Covarrubias, metro Alonso Martínez, Bolívar. Es un sitio de book cruising o intercambio de libros, pero incluso también los regalan. O sea, tú puedes ir allí y llevarte todos los libros que te quepan en la mochila a cambio de la voluntad, porque se recaudan fondos para fomentar la educación en países en vías de desarrollo. Por ejemplo, ahora queremos ayudar para ver si se puede construir un colegio en Nicaragua. Y estamos en una campaña pues de recaudar fondos. Toda esta semana, en la Semana de las Letras de la Universidad Complutense de Madrid, sí. habrá dos stands, uno al lado de Metro Ciudad Universitaria uh-huh. y otro stand en el hall de la Facultad de Ciencias de la Información. Y además esta tarde, de 6 a 8, otro stand en la Plaza del 2 de Mayo. Uh-huh. Así que los que estéis por Madrid, intentar pasaros a lo largo de la semana, porque es un punto de información. Tenemos también, además de folletos informativos y tal, mogollón de catálogo pues para pues, ver libros y llevártelos, ojearlos, lo que quieras. Muy bien. O sea, que tienes el día completito hoy. ¿Perdona? Tienes el día completito. Sí, tío, y apenas he dormido. Porque me pasa toda la noche dibujando, pero bueno. ¿Dibujando qué? ¿Alguna última obra que está ahí a punto de salir? Sí, señor. ¿Y de qué se trata? El 10 de mayo se distribuye en toda la península. Hay un evento nacional que es el Día del Cómic Gratis Español, uh-huh. en el que participan 70 librerías y un conglomerado de importantes editoriales y sacan una revista gratuita, un cómic gratis. Uh-huh. A distribuir el día 10 de mayo, ¿no? Entonces ahí sacamos un teaser o un tráiler, un avance sí. de mi próximo proyecto, que es el relanzamiento de Super Sonic Man. Cuéntanos más de este proyecto. Vale, pues bueno, así grosso modo, Super Sonic Man es una película del año 79 dirigida por el cineasta valenciano Juan Piquer Simón. Uh-huh. Se estrenó un poco después del Superman de Richard Donner, y esto sí. era como un Superman español, de CB. La película... No lo conozco, pues, esta película. Tío, pues tiene una banda sonora funky estupenda. Deberías ¿sí? buscarla en YouTube porque... Sí, sí, ya me has picado. Es muy pegadiza. ¿Y tú vas a hacer la adaptación al cómic? ¿Perdón? La adaptación al cómic es la que vas a lanzar tú. Sí, no, salió en su momento una serie de cómics que dibujaba Sanchís. Sí. Salieron 8 cuadernillos y bueno, pues en su día, como la gente no estaba acostumbrada a los efectos especiales, sí. Yo qué sé, pues en los cines de barrio y tal, tuvo su éxito. Luego se convirtió en película de culto uh-huh. y hace 3-4 años se reeditó en DVD, en un pack, el cine fantástico de Juan Piquer Simón, con otras películas de serie B y fantásticas. Que por cierto, este hombre tiene varios Goya, lo que pasa es que hacía pelis como de ciencia ficción sí. y un poco gore y tal. Uh-huh. Pero el Super Sonic pues es un superhéroe, vieja escuela, pues que vuela, tiene capa, súper fuerte, pues... Traje ajustado, lo típico. Y claro, vamos a donde íbamos, es que vamos a relanzarle en un cómic que saldrá en mayo-junio, uh-huh. por todo lo alto, y en el que estoy trabajando ahora a destajo. Sí, a destajo. Además, tenéis la primicia, porque de momento lo saben pocas personas. O sea, todavía bueno, estás... todos los organizadores. O sea, todavía estás dibujándolo. Sí, sí, estoy, llevo 10 páginas, yo calculo que tendré unas 40, o sea que ya le he dado un buen bocado al cómic. Sí, sí, sí. En un mes o así estará ya en imprenta y para distribuir. Pues nada, ya estaremos pendientes de ese 10 de mayo y de ese día del cómic gratis para que, pues para ver cómo ha quedado tu lanzamiento, tu Super Sonic Man. Y, pues va a chiflar, la sí. caña. Y luego también te quería hablar, como estamos en la jornada de educación del GRECO 2014 aquí en la Facultad de Educación de la Universidad de Castilla-La Mancha, pues de la obra que has sacado tú con ocasión de esta efeméride en la editorial Celia, con la colaboración del Ayuntamiento de Orgaz, ¿no? Y bueno, está editada por la Sociedad de Eventos Culturales El Greco y por Celia, y en colaboración con el Ayuntamiento de Orgaz, si no me equivoco, ¿no? ¿Es así? Sí, bueno, edita Celia Editorial. Joan Gomper, que es el editor y principal responsable, pues es uno de los promotores de la Sociedad de Eventos Culturales El Greco 2014. Y el Ayuntamiento de Orgaz, pues, sponsoriza, ¿no? Es una adaptación en formato cuento ilustrado del cuadro El entierro del Conde de Orgaz, del GRECO. Entonces ha salido hace poco, más o menos coincidiendo con la exposición del Museo de Santa Cruz. Sí. Está a la venta, por ejemplo, en la Catedral de Santa María de Toledo, en la Parroquia de Santo Tomé, en el Museo de Santa Cruz y en varios puntos de venta, ¿no? Uh-huh. Está en edición trilingüe, está en francés y en inglés. Uh-huh. Y bueno, está dirigido al público de todas las edades, sobre todo infantil juvenil, porque explica con un lenguaje llano y atractivo, digamos, pues todo el milagro del entierro del conde, también el periplo del GRECO desde que sale de Creta hasta que llega a Toledo, y un poco cómo se hizo el cuadro. Uh-huh. ¿Oye? Sí, es que hay un fallo técnico. Miguel, hola. Miguel te habla, mi otro compañero te está hola, hablando. Hola, Héctor, soy Miguel. Hola, Miguel, ¿qué tal? Oye, una cosa que te quería preguntar sobre sí. este libro. Este libro del que estabas hablando, de la recreación del cuadro del Conde de Orgaz. Con motivo de la, como bien decía Dani, con motivo del la efeméride de la muerte del GRECO, había que seguir la estela de este año, ¿verdad? Y me parece bastante fidedigno, porque yo le he echado un vistazo a este libro. La verdad es que tiene muy buena pinta en cuanto a lo gráfico. A mí es una cosa que me... Gracias. Que me atrae. O sea, un cómic cuyos dibujos te enganchan, que es parte de la misión del cómic, ¿no? Contar la historia no solamente con palabras, sino con imágenes. ¿Cuánto tiempo te puede llevar en escribir un libro de estas características? Bueno, en este caso, digamos que es un caso especial, porque aquí lo importante era ser fieles a los acontecimientos, ¿no? Porque hablamos de Domenico Teotopóculos, personaje real, que forma parte de la historia del arte, y también de lo que cuenta el lienzo, que es muy concreto, es un lienzo que cuenta una historia. Entonces, para la escritura del cómic contamos con el asesoramiento de Palma Martínez Burgos, doctora en Historia del Arte por la Universidad de Castilla-La Mancha, y también de Manuel Palencia, que es el que lleva Cuéntame Toledo y las recorrutas, o los recorridos. Los recorridos, sí. Esto es. Entonces, entre los tres, estuvimos ahí diseñando un poco las estampas que íbamos a reproducir, el orden secuencial, los textos de acompañamiento, y procurando que fuera lo más riguroso posible, lo más fiel a los hechos, ¿no? Porque en este caso es importante, ya que es una obra de divulgación cultural, no dar información falsa. La hemos simplificado, pero hemos sido respetuosos con el GRECO, ¿no? Que es el gran genio de Toledo, yo creo. Uh-huh. Oye, ¿qué pasa con los superfreaks? ¿Perdón? Los superfreaks. sigue, porque yo soy un enamorado de ese cómic, ¿eh? Sí, tío. Gracias. Bueno, pues eso es un proyecto, joder, no sé cómo describirlo. Ya lo sé. A mí, yo llevo pocos años en Toledo y eso fue uno de los primeros libros que me regalaron cuando llegué yo aquí a esta ciudad. Y lo he ido recomendando. Y no solamente recomendando, sino que lo he ido regalando. Hombre, ¿sabes cómo? Y además sabes que hay un cortometraje. Sí, ganamos el premio Foco en la Semana del Cine Fantástico de Toledo y nos lo llevamos a Sitges. Hemos estado proyectándolo 2 o 3 años seguidos, gracias a Imagen Dead y la maratón que hacen en la Sala Brigadón de Sitges. Sí. Pues nada, Superfix es como un cómic de superhéroes de serie B. Sí, total. El argumento es muy sencillo. Un grupo de actores de serie B se reúnen para formar un supergrupo y acabar con la industria del espectáculo. Sí. Brutal. ¿Quieres ya? Brutal. Ya tiene un arranque. Yo me lo paso muy bien haciéndolo. La verdad es que tiene un tono, digamos, serio, que es de aventuras, pero claro, hay mucho humor negro. Sí, es que no es lo que parece, cierto. Claro. No sé lo que parece, porque los ves, tío, y pues yo qué sé, Hulk Hogan, Bela Lugosi, sí. El Dr. Spock y tal, y te hace gracia, pero luego lo empiezas a leer y son muy cabrones. Sí. Entonces, bueno, yo, quien le apetezca leerlo, está en catálogo, está disponible. En la Feria del Libro de Toledo, que será en mayo, acercaros y... Sí, que tú tienes ahí un stand, ¿no? Siempre. Nivel 426, la tienda de la calle Alfileritos. Oye, pues cuando sea la Feria del Libro me llevaré mis ejemplares y a ver si me lo firmas. Para claro, firmar. Si estás por ahí. Hoy no hacen nada más que pedir firmas, Miguel. Sí, así soy. Bueno, Héctor, el tiempo se acaba ya, las 2 horas de radio de hoy llegan a su fin y has sido el último invitado. Muchas gracias por habernos atendido al teléfono, por haberte molestado en cogerlo y nada. Vale, gracias a vosotros. Ya hablaremos otro día más largo y tendido. Tú y yo tenemos algo pendiente. Una última cosa. Ya sabéis que soy compañero de Onda Polígono. Sí, es verdad. No lo he dicho, ¿no? Es cierto. Sí, los domingos de 6 a 7 en Onda Polígono tenéis que escuchar Animalarium, tu programa sobre mascotas y educación canina, que dirige Alejandro Piri, y colaboramos Begoña Sevilla, Educación Morecán y yo mismo, que llevo la sección de cultura. Pues nada, compañero. De tal manera, lo que te decía, queda todavía pendiente una charla de rock and roll. Tenemos algo pendiente. Tenemos asuntos pendientes todavía tuyo. Bueno, muchas gracias. Gracias. Venga, gracias a vosotros. Y feliz día del libro a todos. Venga. Igualmente, chao. La radio de la diversidad. Oye, pues este que se nos... Onda Polígono 107.3 de tu frecuencia modulada. O a lo lejos se ve la otra orilla. Oye, antes de que nos vayamos, me gustaría recordarte un par de cosas que pasaron también este 23 de abril, pero de hace ya tiempo, ¿eh? Hace una jarta. Sí, por ejemplo, en 1925 se editó la primera edición en España del Quijote en Braille. Uh-huh. Un día tal como hoy. Uh-huh. Fíjate, ¿eh? Uh-huh. Que hasta 1925 no hubiera una edición para que pues eso, que un invidente no pudiera leer el Quijote. Y otra cosita que me parece bastante interesante, que allá por el año 1521, sitúate, estamos en justo en el Ecuador de la guerra de las comunidades, uh-huh, de esta guerra que hicieron contra el emperador Carlos I de España, V de Alemania. En Villalar, en un pueblo de Valladolid, que luego posteriormente se llamó, ahora mismo podemos conocer este pueblo como Villalar de los Comuneros, Juan Bravo, Padilla y Maldonado fueron capturados y el día 24, es decir, mañana, un día tal como mañana, fueron ajusticiados. Y por eso, una de las celebraciones de, como hemos dicho antes, hoy es el Día de Castilla y León, uh-huh. pues en relación a estos sucesos ocurridos en 1521, un 23 de abril, se institucionalizó como el Día de Castilla y León. Como Día de Castilla y León. Bueno. Que ya se ha pasado el tiempo, ya se ha terminado. Está bien, ¿no? ¿Que me, ya se ha terminado sí, esto? Sí, ya se acabó. ¿Pero sí. qué me dices? Sí. Oye, el recomiéndame. Señor Raúl Ruano, desde el control técnico, dice que sí, que esto se ha acabado. Recomiéndame un libro. Yo ahora mismo estoy leyendo un cómic, Delirious de Druillet, una de las aventuras de Lone Sloan, que es súper, es una cosa preciosa, un tamaño grande. ¿Ah, sí? Sí. Y muy visual, muy llamativo. Yo también estoy con un cómic de Ideas Negras, se llama, de un de francés. Ah, eso es una maravilla. Sí, sí. Y ahora mismo lo que te decía antes cuando iniciamos este programa, tenemos encima de la mesa una edición bilingüe, del Macbeth de William Shakespeare, uh-huh. que es una maravilla. Este libro es de los que hago relectura. Lo tienes manoseado ya, sí. Sí, este es de los que tengo, y además que tengo como 50 o 60 notas y señales. Es decir, esto hay que leerlo también. Bueno, pues. Gracias a la Universidad de Castilla-La Mancha por esta oportunidad de demostrar lo que hacemos aquí, sí. en el campus de la Fábrica de Armas. Gracias a la Facultad de Educación, a su coordinadora María Carmen Carpio, a los alumnos que han venido por aquí, a la compañía de teatro Mala Estirpe, a uh-huh. los escritores que han estado, a Raúl, que está ahí a los mandos, a Ambrosio, que se ha pirado ya, pero también ha estado. Pero que estará escuchando. A ti, Miguel. Gracias, Dani, a ti también. Y nada, esto se acabó. Sí, pero que sepas que puedes seguir escuchando Onda Polígono en el 107.3 de la frecuencia modulada o escucharos en internet, hombre, en ondapoligono.org. Señor Raúl, te iba a llamar por tu sobrenombre. Que eso, que me alegro de compartir estas cosas contigo. Y bueno, adiós, Dani. Hasta luego, Miguel. Hasta pronto. Hasta adiós. Luego. Adiós. La radio amplía tu círculo y Onda Polígono es la radio. ¡Ole! Al cuadrado. Hemos terminado. Matemático, en tu onda y a tu lado. Onda Polígono, porque cada vez somos más. No seas cuadriculado, nos escucha hasta el Pentágono. Onda Polígono, porque nos gusta tocar todos los ángulos, con base y a tu altura. Onda Polígono, 107.3 y www.ondapoligono.org. Cuestión de lógica, Onda Polígono. No seas un número, escucha Polígono. Súmate a la onda.